Parte de la historia inicial del Frente se escribió en el año 1980. En los meses de verano, Chile vivía la farsa del Festival de la Canción de Viña. El día de la inauguración del festival, en febrero de 1980, un sector de Viña del Mar fue afectado por un apagón y en el centro de la ciudad de Valparaíso y Viña se esparcieron miguelitos, lo que ocasionó gigantescas congestiones de tránsito. Se llamó a los hoteles donde estaban alojados los artistas avisando de la colocación de bombas, por lo que tuvieron que ser desalojados y se repartieron volantes protestando contra el hambre y la represión de la dictadura de Pinochet. En el mes de noviembre del mismo año, se dinamitaron torres de alta tensión, dejando sin luz a gran parte de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. Estas acciones las realizó el Comando Manuel Rodríguez.